Hola, bienvenidos a Universo Paralelo con su amiga Cleopatra. En esta oportunidad les presentaremos 30 minutos de programa debido a nuestra primera semana. A continuación, una canción del grupo estadounidense Calabrese. You like the way I kiss? I know you love. Do you love me? Y aquí estábamos con Calabrese presentando Vampires Doesn't Exist. Y ahora vamos con una canción de Iron Maiden. Chime, reflecting on ahora amigos vamos con una canción de Anti-Nowhere League. Bueno, ahora vamos con una canción de Sins of Dive Loud y esto titulado Forever.

Con ustedes será hasta la siguiente semana, aquí en Universo Paralelo.